amor, te quiero tanto que te escribí un mensaje en las estrellas solo para ti. En primavera las rosas florecen y ya no te tengo. Las estaciones parece posaran en mi corazón. Llega el otoño y parece que hubiera en mi alma un desierto. En el invierno me falta tu abrigo y no tengo tu amor. ¿Cómo olvidarme de todas las cosas y obviar tu recuerdo? De tus caricias que fueron ternura de amor y pasión. Ya lo he intentado, mi vida, no puedo, no puedo y no puedo. Mas me confundo, te llevo tatuada en mi corazón. Mas me confundo, te llevo tatuada en mi corazón. Yo no he podido ser feliz porque a mi lado tú no estás. Solo vivo pensando en ti, me faltas tú, nada es igual. No puedo seguir si me faltas tú, no puedo seguir con mi soledad. No puedo seguir si me faltas tú, no puedo seguir en mi soledad. No puedo estar sin tus besos, añoro tu cuerpo, tu forma de amar. Siento se me va la vida, yo siento morirme cuando tú no estás. Siento se me va la vida, yo siento morirme cuando tú no estás. Travieso Mateo, el amor de Erika y Javier. No encuentro cómo llenar el vacío que mi alma dejaste. Ya lo he intentado inventando mil formas para olvidar tu amor. Son tus recuerdos que no se me borran, vives en mi mente. Cuando me acuesto siempre estoy pensando si tú volverás. Pasan segundos, minutos, las horas y también los días. Largas semanas, los meses, los años te voy a esperar. Tú me hace falta, te sigo queriendo, no te hablo mentiras. Yo he llorado cuando me despierto y a mi lado no estás. Yo he llorado cuando me despierto y a mi lado no estás. Yo no he podido ser feliz porque a mi lado tú no estás. No puedo seguir si me faltas tú. No puedo seguir con mi soledad. No puedo seguir si me faltas. Seguir con mi soledad. No puedo estar sin tu beso. Añoro tu cuerpo, tu forma de amar. Siento se me va la vida, yo siento morirme cuando tú no estás. Siento se me va la vida, yo siento morirme cuando tú no estás. No puedo seguir si me faltas tú. No puedo seguir con mi soledad.